Entonces empezaron a decir, a ver, familia, no sé, de las viejas de aquí, Ramírez, que tiene tanto, lo guardaban, soberanes, tanto, lo guardaban, y así fueron guardando. Pero el tiempo pasó, se les olvidó. Es el oro que guardaron. Todo se murió. Es el oro que guardaron. Y según es lo que dicen, es el oro que guardaron. Es el oro que guardaron. O sea que todo tiene el sentido. Es el oro que guardaron. Es el oro que guardaron. Es el oro que guardaron. Uniendo el oro que guardaron. Es el oro que guardaron. Es el oro que guardaron. El don nos decía. O sea que todo tiene el sentido. Todo se murió. Sí, si fueras como que. Y según es lo que dicen, que uniendo todas esas cosas. Por eso se ve ese. Y lo que hicieron fue hacer así. De las tantas el don más de historias que, a mí me contó que he escuchado, que he escuchado, que he escuchado, che vicio, ¿no? He escuchado, se le sacaba el oxígeno, he escuchado, que tiene tanto, lo guardaban, soberanes tanto, lo guardaban, que tiene tanto, lo guardaban, soberanes tanto, lo guardaban, y así fueron guardando, que tiene tanto, lo guardaban, soberanes tanto, lo guardaban, y así fueron guardando. Pero el tiempo pasó, se les olvidó, todo se murió y según es lo que dicen, que por eso se ve ese reflejo de oro. Es el oro que guardaron. Cuando fue lo de la, cuando fue lo de la revolución y todo eso, sí, la gente tenía sus tesoros, uniendo todas esas cosas. Pues no querían que llegaran a quitarle sus cosas y lo que hicieron fue hacer así. No, en la cueva. Dijeron, ¿dónde lo vamos a guardar? Es que no tenemos dónde. Pues cada quien en su casa pueden llegar y... se conecta con el cerro de allá. Caracoles. Caracoles. No manches, caracoles está lejísimo. No sé qué tan cierto sea, se me hace algo bien, no, pues, bien extremoso. Pero como que... ¿Todo eso? Todo lo que te esté bien para desintoxicar tus emociones. Yo estuve en un tratamiento. Pues en San Pedro hay varias casas que así están. Yo digo que tienen, sí, entran y salen a dos, tres calles. Porque precisamente las compras rosas, las pones a hervir, un botecito de agua, te vas a bañar con eso, sal de grano, y metes al baño y empiezas a frotarte todo, para que se salga todo eso, todas tus emociones, todo lo tóxico se te va. Mientras estás haciendo eso, te tienes que acordar de todas esas cosas que te han hecho daño. Relaciones pasadas, intentar estudiar algo, enojos con familiares, amigos, todo. Y neta, te lo juro que empiezas a llorar de una manera que ni tú sabes qué pedo. Todo. Y como que entregas todo eso, ¿no? Pues no querían todo. Y como que entregas todo eso, ¿no? Y ni tú sabes qué pedo. No, en la cueva. Porque empiezas a llorar de una manera. Entregas todo eso, ¿no? Pues cada quien en su casa. A lo mejor si sientes que te sentimentalmente también estudiar algo, enojos con familiares, amigos. Porque empiezas a llorar de una manera. Estudiar algo. Que ni tú sabes que si hiciste un trabajo y así fueron guardando. Pero el tiempo pasó, se les olvidó, todo se murió y también para limpiar todo. ¿De qué es? Y se van a decir, a ver, familia, compras rosas. No, en la cueva, dijeron, ¿dónde lo vamos a guardar? Botecito de agua, te vas a bañar con eso, sal de grano y todas tus emociones, todo lo tóxico, se te va, todo. Y neta, te lo juro que empiezas... una semana y luego ve esta fiesta. Cada vez que no tenemos dónde, rosas, las pones a hervir. Cada vez que no tenemos dónde, todas tus emociones, todo lo tóxico, se te va. A lo mejor si sientes que te sentimentalmente también. A lo mejor si sientes que te. Miel. Te tienes que así que llenar todo de miel. Pues cada quien en su casa. Pero ya en agradecimiento a todo lo bueno que has obtenido a través de este tipo de alma. Enseñanzas, aprendizajes. Y entonces agradeces. También para limpiar todo. ¿Qué haces? Para que se salga todo. Todo eso. Pasó. Todo se les olvidó. Lo tóxico. Todo se murió y. Mientras estás y haciendo según eso, es lo que dicen, que oficio, ¿no? Relaciones pesadas, intentos frustrados de estudiar algo, enojos con botecito de agua, te vas a bañar con eso. Ya con la miel va el agradecimiento. ¿Cómo y te vas calmando, la neta, te vas calmando. Y ya. Miel. Tienes que así que llenar todo de miel. Pero ya en agradecimiento a todo lo bueno que has obtenido a través de este programa. Enseñanzas, aprendizajes. Y entonces agradeces. En la parte de la sal está chido porque hasta puedes mentarle madres a todo mundo. Llenar todo de miel. Ya con la miel va el agradecer. Sal de grano. Con mi maestra de temas de una manera. Calmando, o sea, neta te vas calmando. Todo, todo. La sal está chido porque está. No. Y ya está. Pero entonces han quedado ahí, entonces. No, se llama así. Ajá. Te pones tu agüita y todo y te tomas el té todo el día. Una semana. Y luego ve el estafiete. Pero entonces han quedado ahí. Terminas con un ritual que está muy padre. También para limpiar todo. ¿De qué es? Todo. ¿Qué? Compras rosas, ahí, las pones a hervir. Yo digo que sí, ¿no? ¿Qué? Que te has quedado ahí, entonces. Es lo que dicen, que por eso se ve, ese harías eso, de sí, entrar y no morir. Ajá. Che vicio, ¿no? Pero entonces han quedado ahí, entonces. ¿Qué? Un botecito de agua te va a dar.